cogí, loco, ahí. Gracias, Córdoba. Supongo que están preparados para esto. Aguante, Córdoba. Claro, tiene que aguantar su técnico. En febrero, en Rock and Pop, donde el rock vive. Gente sexy, esto ya pasó, Estamos hablando con Hugo Fattoruso, una leyenda de la música del Río de la Plata. En principio es uno de los músicos más versátiles que dio Latinoamérica en los últimos 50 años, claramente. Los Shakers, Opa, recién le decía fuera de aire, lo pueden invitar a un festival de lo que sea y usted puede ir. Sí, estuve pensando, porque yo te dije fuera de aire que capaz que un festival folclórico no. Pero estuve pensando, toco una cantidad de tangos y milongas y chamarritas con el acordeón, así que me atrevería. Toma pavo, ¿eh? Ahí tenés. Nuestros padres escuchaban todo el día una cantidad de músicas diferentes porque eran amantes de la música y de diferentes corrientes. Mi madre escuchaba óperas, operetas, zarzuelas, música clásica. Mi padre escuchaba jazz, música típica. Mi madre también. Mi tío era gardeliano. Imagínate, estoy hablando de 60 años atrás. Sí. Yo tengo 69. Bueno, Lady Madonna por Hugo Fattoruso. Atención a esta versión porque la verdad que te va a gustar mucho, me parece. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you managed to make ends meet. En gente sexy, esto ya pasó. Cada vez que alguien me dice qué tiene el programa, una de las cosas que primero menciono es a Darío Stansriver. ¡Vamos! Ahí lo tenés, vamos, que aprendiste a decir el apellido, nada más. Vamos a hablar de la tolerancia o de la intolerancia, ¿no? En cualquiera de los debates que vemos en general en los medios, uno se da cuenta cuando alguien abre o abre, digamos, su postura. Y cuando digo abre, significa puede realmente escuchar argumentos de un otro, aunque no sean los argumentos que uno comparta. En gente sexy, esto ya pasó. Lamentablemente, el de hoy es un Falo Ranking Express. Alexis Valido. Hola. Yo decía que son canciones para el morcilleo, si se me permite esa palabra tan, tan fea, ¿no? Me duele más si escucharlo original o verlo a Clemente. Que te la ponga en el oído. Pero vos sos loco. ¿Qué me quiere dejar sorda? ¿Que acaso te deje muda? Siendo las 16:06 con 29 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires y un cielo maravillosamente despejado, damos inicio a un nuevo programa, una nueva jornada con el regreso de Fiorella Sargenti. Hey. Le está mandando un texto a su madre. Gracias por haber vuelto. A dejar. Sí, volvió de Mar del Plata, donde estuvo en el Festival de Mar del Plata, disfrutando el Festival del Mar del Plata. Nos trajo alfajores. Bien. Sí, tuvo un buen gesto, que es, no voy a traer ninguno que se consiga en Buenos Aires. Esto, ¿no? Esto se los consigue acá, En la zona de retiro. ¿En serio? En la zona de retiro. Bueno, que no fuera tan fácil. Sorry, pero tenés que decir al aire. Y en una mesa, en la cual también está nuestro querido Pablo Manzotti, quien nos está acompañando. Gracias por haber venido, Manzotti. Este es tu aplauso. ¿Qué me van a pedir? No te vamos a pedir nada. Pablo Manzotti, ataviado con una remera de Martin Scorsese, con la cara de Martin Scorsese. Que nos está mirando. Quien la semana pasada cumplió 70 años, ¿no? Y Martin Scorsese también cumplió 70 años, ¿no? Sí. Bueno, era obvio que íbamos a hacer ese chiste, pero con alegría, como siempre. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias. Casi me alcanza. Sí, ¿verdad? La verdad que hacer un programa de radio implica una conexión con el oyente que muchas veces se acerca a lo personal. Ay. 1 y 2 de diciembre. Fest. Se acerca a lo personal. Y a veces también está bueno que nos conozcamos un poco más y que, así como el oyente muchas veces cuenta experiencias de vida, experiencias de amor, nosotros instalemos también tópicos y lo podamos debatir entre todos. Y yo quiero ser absolutamente sincero con lo que les voy a contar, porque me parece que si no blanqueo ciertas cuestiones de mi vida, no estaría siendo honesto con el oyente. No sé si te conviene, ¿eh? ¿El famoso se debe a su público, decís vos? No tanto. Tengo una pregunta. Sí. Vos te levantaste hoy y dijiste, yo tengo que ser sincero con el oyente y tengo que contar, mostrarme tal cual soy. Del 1 al 9. A pesar de que no me pueden ver, mostrarme a través de la palabra, sí, esa herramienta que tenemos nosotros, sí, los comunicadores. Esa responsabilidad. Déjalo hablar, mierda, déjalo hablar. Esa responsabilidad, sí, esa responsabilidad que tenemos. Sí. Yo hace mucho tiempo que estoy descontento con una parte de mi cuerpo. Usted, bueno, se preguntará con cuál de todas, ¿no? Y podemos hacer apuestas, ¿no? Porque todas, sí, tendrían un motivo, pero tengo mucho pelo en los hombros. Sí, es verdad, Clemente, tenés mucho. No te lo quería. Ay, menos mal que lo dijiste vos, boludo. Sí. Te lo quería decir. ¿Qué cantidad de pelo tenés en esos hombros, boludo? Tengo mucho pelo en los hombros y tengo pelo en un lugar que no está bueno, que es ahí atrás. Abajo del cuello. Sí, de la nuca, de la nuca. De la nuca. Que es como una suerte de pequeña isla, ¿no? Como un islote. Como un islote, como la isla de Martín García. Sí, la isla de Marchi, ¿no? Sí. Igual deberías agradecer tener esa mata de rulos en los hombros porque te da hombros, ¿no? Sí. Es como tener hombreras. No, porque no. Porque ¿sabes cuál es el problema con respecto a eso? Que ni siquiera tuvieron la valentía y los huevos de formar una verdadera selva. Claro. Entonces es tácito, digamos, ¿no? Es una decisión. Hay como, hay un grupito. Sí, tibios, son poquitos. Tipo, no llegan a ser un 8N. Claro, no, ni a palo. No son tantos, digamos. No. Son como, es una pequeña, es una última marcha de Bloomberg. Sí, ponele, sí, es Bloomberg en la última época con pelos. Es un que no se corte en Buenos Aires. Nos juntamos en el shopping Alto Palermo, sí, fueron 6. Es la última marcha de Nito Artaza. Totalmente. Es la última, viste que en un momento te copaba la calle Corrientes. Sí. Al último ya no te enteraste. Ya y no. tuvo que volver a hacer obra de teatro con un poquito más de prensa. Pero sí. Tengo eso, sí. Y la verdad que no sé si está bien o está mal, porque digo... Si está bien o está mal, ¿qué? Y a mí mi viejo me dijo, el hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Eso es un verso. Te estaba tratando de hacer sentir bien, Clementito, te vio cuando naciste, ¿no? Qué pena que no lo conociste, ¿no? Sí, por eso. Pero yo me crié con eso, pensando en eso, y... Le hiciste caso igual. Sí, pero siento que no le doy lo mejor a mi mujer... Bien. No me doy lo mejor a mí, no le doy lo mejor al espejo y no le doy lo mejor al oyente. Y a sobre todo el que va atrás tuyo, cuando estás, sí, musculosa. Me parece, ¿qué estás pensando hacer con eso, primero? Sí, trencitas. No, le pregunto a Fiorella. Sí. ¿Qué hago? O sea, ¿debo sacarme el pelo de los hombros? ¿Debo depilarme? ¿Qué tipo de depilación... ¿A qué tipo de depilación puedo llegar a apostar? Para mí el problema del islote de vello corporal que vos decís es que parece que tuvieras algo no sano, digamos, parece, claro, que tuvieras sarnita, ponele, que el otro pelo, gracias, se te Fiorella, cayó. Hermoso, que el otro, sí, pelo se te cayó. Entonces yo haría algo, Clement. Yo haría algo, si fuera vos. Mostrame. Sí. Mostrame, chaval. ¡Ay, es monstruoso! ¡Ay, no! Escuchame. Quiero verlo. Sí. Te lo tenés que sacar. Y pará, y hay te otro tópico. Hay otro tópico, sí, digo, no solamente eso, sino... El conjuntito, ¿no? El triolé, el de polis, el divididos, sí, el trío, el power trío que me sale de un lunar acá al costado. No, el pelo de lunar no se toca, no te lo toques, no te lo cortes, no te lo, ¿por ni qué? Te lo mires, porque aparece el perro suerte familiar. Es peligroso, sí, no, es peligrosísimo. El no sabes a lo que te estás exponiendo, no, pelo de lunar no se toca. A la mierda. Quiero decir algo, estamos a... No, 20, sí. Martes 20, no, martes, miércoles martes mañana 20. Toca palpa. Sí. Martes 20, sí. Estamos a martes 20. Sí, sí. El lunes 19 creo que él hizo una... contó que fue a ver a Lady Gaga, ¿no? Creo que está hablando de depilarse los hombros. No tenés por qué recordar. No hay que unir todo los puntos. No hay ni siquiera que unir los puntos para darse cuenta que el dibujo, cuando se terminan de unir los puntos y los números, es Flavio Mendoza. Es que todavía, ¿no?, tengo los puntos muy frescos todavía, Clement, ¿no? Sí. Sácatelo. Vos lo decís porque vos te depilás. No, yo no me depilo. Yo te he visto, sí, en lo cuero. Vamos a ser sinceros. Sos travesti nuevo. O sea, tenés, ¿qué es eso? Y tenés el pelo todavía, se te nota, no, que te pasaste la gilete. Yo tengo algunos pelillos. Sácate la remera. Mirá, sácate la remera. Que me salen, me saco con una pincita algunos pelos que perdóname. ¿Cómo no nos están echando de esta radio? Hay una historia, hay una historia que estamos tirando por la borda. ¿Te es das eso, cuenta? Solamente eso. ¿Pero por qué tenías que contarlo de la pincita? ¿Qué quieres que diga? Que me pase cera, es peor. Me agarro la pincita mientras miro tele o mientras me tomo un fernet y me saco los pelos. En esta radio, mucha gente conoció a Motorhead. En esta radio, mucha gente conoció a Sepultura y un montón de cosas. Y ahora tenemos este. Puta, que se saca con una pincita. Quiero preguntarle a Manzotti, que vio todos los estadios de pelo en el hombre, ¿no? Desde que el hombre caminaba erguido, claro, hasta que se irguió y fue adaptando su pelaje a la temperatura. ¿Qué debo hacer, Manzotti? Yo te puedo compartir, así cual alcohólico en recuperación, la experiencia propia. Sí. Yo tengo el mismo problema que vos. Ay, Dios mío. Mirá la pelambre que tenés. Sí, tiene. Hay algo ahí, hay algo. Yo caso cada tanto la misma afeitadora que uso. Pero ¿cómo haces? Porque es difícil la espalda. Laura, vení. ¿Obligás a que tu mujer te afeita la espalda? Sí. Es motivo de separación. Es un acto de amor impresionante de parte de la mujer, ¿no? No, ¿por qué? Yo no quiero exponer a mi novia a que me haga eso. Pero que no te lo vea. En este momento Fini está sacando una foto. Sí, esto se va a postear, Se me están ocurriendo cualquier cantidad de barbaridades. Pero digo, ya te lo ve, Clemente, ese vello en tu pelo. No me lo ve tanto, yo no me lo ve tanto. Ve más de otras partes, pero no me ve eso tanto. Si tengo mucho pelo, es un asco, soy un asco. Fini sacó la foto, y está con arcadas. Soy un asco. Es una de 15. Tenés que sacártelo. 15 añera, ¿no? Sería como mi abajo de... Yo quiero, no sé, si algún oyente quiere participar y me quiere dar un consejo. Yo lo acepto, me pueden decir lo que quieran. 4535-7625. Para salir al aire le vamos a regalar un disco. Solo por participar, solo por salir al aire. 4535-7625. Si hay algún ser humano que quiera que quiera contar qué tengo que hacer, yo acepto sugerencias. Fiorella Sargentini. Sí, tenés que saber que cuando empiecen a crecer de vuelta, si te los gileteas, como dijeron por allá, van a crecer de formas raras. Yo tenía una amiga, ponele, que se depiló todos los brazos y era peluda, y después le empezó a crecer y parecía un perrito de esos con pelo cortito. Yo cuando, nací me afeitaron todo y crecí con forma rara, yo. ¿No? Yo ese era bueno, también ese te lo perdiste, ¿sí? ¿Eh? Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Decime. Gillette no, nunca. No. Para mí es... porque es marca, ¿no? Claro, bueno, sí. Afeitadora de hoja de afeitar, nunca. Ahí está. Sí. Nunca. Ahí no salió. Yo creo que sí, pincita si te la bancás y... El extremo es cera, pero vamos a ver qué dice la gente que sabe. ¿Pincitas ahí atrás? No, pincita es muy difícil. Pero ¿viste muy difícil lo que tiene ahí atrás? Bueno, pará. ¿Cómo haces para sacarte con pincita de atrás? Tenés que irte al laberinto de espejo de Ital Park, boludo, para ver. Pero ayuda a alguien. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, querida, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo tranca? Todo tranquilo. ¿Cómo te llamas? Florencia. Florencia, ¿gustás de un... Para una pregunta, ¿gustás de un hombre con mucho pelo en el cuerpo? No, tuve dos novios así. Mira, a los dos lo dejo. Al primero le afeitaba la espalda en verano. ¡Ay, afeitadora! En verano. Amor. En verano. Me pidió románticamente. ¿Cómo es románticamente? A los dos meses de novios me dijo: mi amor, tengo mucho calor, ¿no me afeitas la espalda? ¡Ay, te quería sacarse el suétercito! ¡Ay, sí, yo me quería matar! ¿Y usted estaba en condiciones de negarse o usted de alguna manera tenía una parte que también exigía? Me necesitaba. No, pero uno al principio de una relación está muy enamorado, entonces... Claro, con el amor todo lo puede. Claro, y el segundo se iba a depilar conmigo, mientras yo me hacía... ¿Depilaba con cera? Me hacía la espalda, claro. ¿En serio? Sí. ¿Y gritaba mucho? No, se lo bancaba bastante. Mira qué bien, ¿eh? ¿No duele eso? La tira de cola. Sí, duele, pero cuanto más finito, menos duele. ¿El hombre que se depila es un hombre sin honra? No. Okay. Yo creo que no. Quédate en línea, por favor, te vamos a regalar un disco porque tu testimonio es valiente y sobre todo tenés los pies sobre la tierra. Gracias. Bárbara, te quiero mucho. Me gusta. Bien, me gusta. Voy a sacar alguno más al aire. Sí, ¿quién claro está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, querida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, querida. Mi nombre es Agustina y te recomiendo las bandas depilatorias de cera fría. Bien. Sí, muy bien, ¿sabes? Te la puedes llevar en la cartera, Clemente. Para. Agustina, voy a hacer una pequeña pausa. Fiorella, ¿por qué no me hablas de las bandas depilatorias de cera fría? Porque no me di cuenta, porque me acordé de las calientes, que son un quilombo, pero las frías están bien. O crema también. Porque no vienen con dibujitos de zombie. Claro. Agustina, y eso, pero... Yo, en la espalda es muy difícil. No, pero tenés que pedir colaboración, sí, obviamente. Okay. ¿El hombre te erotiza si tiene mucho pelo? Es mejor sí. Por eso es que te estoy recomendando esto. Ok. Aparte después viene con una con una toallita que te humecta, entonces quedas piel de bebé. Oh, piel de bebé, me encanta. Es un tono como de depiladora ella, ¿no? Sí, sí, sí. O de las que hacen cosas en la utilísima. No, no soy depiladora. Muchas gracias, amiga, que atendiste, te regalamos un besis. Un beso. Estoy muy contento, estoy muy contento. Yo lo que propongo es... Yo creo que propongo es que llame un hombre y pare a este boludo a hacer esto. Último llamado, último lo llamado. Lo único que propongo. Hola, buenas tardes. Ay, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Manuel. ¿Cómo? ¿Manuel? Manuel de Caballito, sí. Manuel de Caballito, ¿de qué parte Caballito? Cerca de la cancha de Ferro. Yo también. Mirá, ¿vos te ubicás en la calle Paysandú? Sí, claro, claro, yo soy de Nicolás Repeto. Ah, mirá, ahí nomás. Sí, como se habrán cagado trompadas en la adolescencia. ¿Cómo anda, todo bien? Mírense, por favor. Sí, querido, ¿qué tengo que hacer? Para mí, si te realmente te molesta el tema de los pelos, dale derecho a la depilación. Pero Dios mío. ¿Ves? Mirá, bien. Te voy a decir una cosa. Sí, querido. No va contra la masculinidad, ni nada de eso. Yo, sí, por ejemplo, a mí me jode las uñas cortadas con alicate y yo me limo las uñas. Para papá. Bueno, cosita hermosa, escuchame una cosa. Pará, pero no tiene vos estás eso, en otro plan. Te limás las uñas. Sí. Yo no te voy a juzgar porque vos no me estás juzgando a mí y creo que tenemos un contrato. Claro. Pero, un contrato mudo, un contrato... Pero alguien que lo juzgue, por favor, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Calori te quiere decir algo que seguramente no va a ser ideal. Hombres que se despilan. Pero a mí no me sirve para nada. Mirá que esto ya lo he comentado. Yo tengo 18 años, ¿no? Sí. Y... buen caño, ¿eh? Sí. Sí. Bien, maestro. Tengo 18 años y te lo he comentado en algunos compañeros de colegio. Y te digo, ni siquiera me han jodido. Bien, bien. Porque te toleraron, eso trae claro. O medís 2,15 metros y sos taekwondista. Sí, claro. Te quiero decir una cosa, estoy orgulloso de tener oyentes como vos. Mira, a ver, no sé qué otra cosa te puedo decir, a ver, medio relacionada con esas cosas, no sé, a ver. Cada tanto me chupo una pista. Claro, probá el dilatador, anda. Bueno, abrí la puerta. Te dije con el cuidado personal. No, obvio. Bueno, tiene parte. Obvio. Abrí la puerta, vos también. Sí. Mira, a veces, mira. Yo a veces uno de vez en cuando se hace un recorte, ¿ves? Una progresión. Sí, claro. Sí. Eso es muy necesario. Si no, las mujeres después, hay mujeres en la mesa, me van a decir que no. No, obvio, es necesario cortar. Sí, es para ser un poco más digno. Claro, totalmente, y aparte sí. se ganan, hay unos milímetros, unos centimetritos, ¿no? También, ¿por qué no? Amigo, gracias por el llamado. No, por favor. Voy a decir una sola cosa. ¿Qué? Hombre depilado, Flavio Mendoza. Hombre con las manos hechas, Gerardo Sofovich, nada más. Una cosa, sí. Te propongo algo, sí. Como muestra de mi amistad. Voy a comprar las ceras, las bandas depiladoras de cera fría, acá, sí, a la farmacia que está media cuadra, si y te saco acá estos pelos horribles que tenés acá. Te los saco yo, con el asco que me da tocar otros cuerpos, que no sea el mío. Lo subimos en video. Igual, lo hacemos. Yo quiero hablar con un profesional de esto, ¿eh? Sí. Pero primero quiero arrancar el programa formalmente, te quiero contar un par de cosas, porque hoy vamos a tener la segunda jornada de el concurso para ganarte la guitarra, sí, Parker, sí, ¿eh? Llamá, anotate, exactamente. Anotate porque hoy salís al aire, si querés, tocando un fragmento de un tema. ¿Puedo tocar otra? Yo estoy podrido tocar esta. Se sale bien, Caló. No, a mí me gusta cómo la tocas. Parece bueno, Hendrix, ¿no? Sí, sí, lo parecido. Y los que mejor toquen por teléfono, 30 segunditos, un fragmentito. El viernes vienen a participar por la guitarra, después te lo cuento bien, básicamente. Tenemos una invitada, vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de un montón de cosas muy interesantes, ¿eh? Ojo con todo eso. Excelente. Ojo con todo eso. Además, en el programa del día de hoy, vamos a tener la columna de Pablo Manzotti, una excelente columna, uh-huh, una excelente, sí, columna. Claro. Y antes de arrancar el programa, y digo, más allá de que estamos en un ritmo jocoso y todo eso, no me quiero olvidar de dedicarle el programa a Jorge Rossi, que para nosotros, totalmente, era un capo, que el año pasado lo invitamos a Gente Sexy y la pasamos muy bien. Uh-huh. Le mandamos un abrazo enorme a Bruno, a su hijo que labura acá en la radio. Sí. Este programa es para Jorge Rossi, para Bruno y para su familia, y de esta manera comenzamos Gente Sexy con todos tus. Andate, señores. Ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride de lejos para enterarme que con otro estás. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Ay, te olvido. Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos. Tus muertos, andate. Debate caliente en redes sociales, ¿eh? En Twitter, en Facebook. Lota. ¿Depilación o no? Mamá, ¿estás ahí del otro lado? Sí, estoy acá. Ah, bien. Corina. Mi madre. Corina, qué placer. La viejita madre. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Hola, hola, un gusto. Igualmente. Bueno, tampoco tiene 95 años de estar hablando con... ¿Cómo que no? A mí me da mucho placer hablar con Corina. Bueno, ya voy a ir ahí. Vamos, Corina. Madre querida, ¿me tengo que depilar o no? Porque me mandaste un par de mensajes que a mí me dolieron profundamente. Bueno, hijito. Primero, la depilación es sumamente dolorosa. Tu vello no creo que sea suave. Vas a quedar hasta la última, el último tramo que te saque. Por otra parte, es poco sexy un hombre depilado. Caramba, aguante con confesión. Escuchame, hace 2 años estamos al aire. ¿Cómo hacemos esto recién ahora? No sé. Pero no es no es vieja escuela, ma. No es vieja escuela. Es la cosa más horrenda, un hombre lampiño. No, vamos ahí. Es imposible. No puedo creer lo que estoy oyendo. Espera, Corina, el Tucu, ¿cómo estás? Bien, Tucu. Escúchame, ¿hace mucho que no lo ves a tu hijo de espalda desnudo vos o en musculosa? Mira, yo en realidad sí, hace mucho, pero una vez me mostró una foto que no lo podía creer, pero bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué instancia era esa foto? ¿Eh? ¿En qué instancia? ¿Qué momento? Estaba bañando cuando fueron de viaje a Bariloche y ahí le sacaron la foto porque nadie podía creer. Cuando me tuvieron que bañar. Como aventura. Son suficientes intimidades al aire. Sí. Madre, muchas gracias por haber salido al aire. No, un besito. Un beso, paso. Un beso grande, Corina. Me muero acá. Yo todo bien. Todo bien, pero me voy a depilar igual. Sí, perdón. Pero que se entienda, lo hago para estar bien. Sí, tenés que estar mejor, no puedes estar así. El incidente en Bariloche fue muy extraño, pero la gente pensaba que era el hombre de las nieves, pero después dijeron, no, pará, es alto. Bien. Ay, me muero. Corina dijo, le sacaron una foto porque nadie podía creer lo que estaban viendo. Sí, terrible.

4 y media de la tarde, 28 grados 6. En instantes vamos a tener una gran entrevista. Ahora disfrutar de este temazo de Foo Fighters con un hermoso video, Big Me. Sexy. Truju López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si tenés gas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa de 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. 16 y 34, 28 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Te dije que íbamos a tener una entrevista súper interesante y en la cual vamos a preguntar todo desde la curiosidad porque acá nos confesamos, de alguna manera, ignorantes de la cuestión, pero con muchas ganas de aprender. Vamos a hablar con Mariana Kopman, quien está presentando su libro Nuevo Manual de Gastronomía Molecular. Bien. Mariana, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas a todos. Yo, a ver, te voy a ser sincero con la primera idea que me viene a mí con la gastronomía molecular, y es que me imagino un plato blanco muy grande. Ajá. Con un montón de cositas muy chiquititas. Ajá. ¿Eh? Y como que me voy a comer un perfume con una aceituna. No sé, por decirlo así. ¿Hay algo de eso? No, te cuento. Hay una gran confusión entre lo que es gastronomía molecular y cocina molecular. Cocina molecular es una tendencia culinaria. Sí. ¿Sí? Que igual ahora, cuando vos le preguntás a algún cocinero si hace cocina molecular, todos te dicen que no. Porque ahora ya está en desmoda. Ah, mira. Ah. Entonces, fue una tendencia culinaria que igual tiene un montón de cosas muy, muy copadas, que lo que empezó a traer son un montón de cosas que la industria de los alimentos estaba usando en la industria para tratar de hacer que los alimentos parecieran lo más caseros posible. Sí. Y eran cosas que en la cocina no se usaban. Entonces lo trajeron a la cocina y empezaron a tratar de ver con eso que podían hacer. Como por ejemplo, ¿qué cosas no se usaban? Por ejemplo, la esferificación. O sea, la esferificación es una técnica de que... La de calor. Bueno, basta. Pero está quedó picando. Es una técnica, ¿no?, que generó Ferran Adrià. Sí. Que lo que toma es una tecnología de la industria alimentaria donde vos podés encapsular con un gel, ¿sí?, un líquido. Entonces, podés empezar a hacer salsas, o sea, presentar una salsa en un plato que no es más un líquido, sino que es como un caviar, un falso caviar. Ah, ¿por qué? Porque te explota en la boca. Es raro igual, ¿no? Pero digo, está hablando de Ferran Adrià, el dueño de El Bulli, el restaurante más famoso de los últimos 15 años, que cerró el año pasado para dedicarse a investigar, claro. Y aparte, a ver, mucha gente dijo, no, porque Ferran Adrià tiene un laboratorio. Yo fui al laboratorio de él en Barcelona. El laboratorio es una cocina. Todos tenemos un laboratorio en nuestra cocina. Este es el punto. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es gastronomía molecular? En realidad es como el subtítulo del libro, es La Unión Ciencia-Cocina. ¿Por qué las recetas son como son? ¿Qué es lo que pasa en tu cocina cuando? No sé, acá estamos tomando mate. Gracias sí. por el mate. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Por qué cuando vos calentas demasiado el agua, el mate te resulta amargo y se lava rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me interesa. Eso me interesa. Bien, ¿por qué? A determinadas temperaturas se van disolviendo en el agua distintos compuestos de la yerba. Cuando vos pasas de los 83 grados, se disuelven compuestos que son amargos. Entonces el mate te resulta amargo. Y si vos lo haces a menor temperatura, no. ¿Por qué se lava más rápido? Es como el té o como cualquier cosa que vos quieras disolver. Si yo quiero disolver algo rápido, subo la temperatura. No sé, quiero disolver azúcar en agua, le subo un poquito la temperatura, lo disuelvo más rápido. Entonces, si vos el agua del mate está muy caliente, todos los compuestos sápidos, o sea que tienen sabor, ¿qué tal, sápidos. Sápidos. Suena como medio insulto. Suena ¿no? medio... Sápido. Oye, sápido. Sí, o no sé, una categoría de monos que ya se extinguieron. Eran sápidos, ¿no? Porque claro. se extinguieron en el paleolítico. Entendelo, son sápidos. Sí. Bueno, se van extrayendo mucho más rápido. Entonces el mate se queda sin sabor muchísimo más rápido. Básicamente, a través de la ciencia, a un montón de fenómenos que suceden en la cocina. Exactamente, es eso. Vos estuviste atenta a esos fenómenos, nosotros sí. probablemente no. No, ni a palos. Claramente no. ¿Qué otro fenómeno puede ser que haya en la cocina? A ver, mira, en realidad es cualquier cosa que haces tiene un montón, o sea, están ocurriendo procesos físico-químicos. Sí. Y dice, bueno, luego transformaciones químicas. Y en realidad, por ejemplo, lo fascinante es que en la cocina transformaciones químicas hay pocas. O sea, donde se generan nuevos compuestos. Sí. Una es cuando haces caldo, ¿dónde? ¿Qué es lo que estás haciendo? Fundís el azúcar supera los 160, 170 grados. Sí. Y se empieza a desarmar, y ese desarmado de esa molécula genera nuevas moléculas. Esas nuevas moléculas son el calamero. Qué lindo. Me remite mucho a la infancia. Cuando mi mamá hacía flan y quedaba el caramelo. ¿Viste? Claro, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y qué de estas cosas se pueden tomar como reglas para mejorar la calidad de vida en pos de una mejor alimentación? ¿O no tiene nada que ver? Mira, es simplemente realidad, un observador de mira, un proceso. A ver, en realidad te digo, yo no soy nutricionista. Por eso digo. Entonces, viste, es como que sí con un montón de, digamos, todo lo que te pueda enseñar la ciencia de los alimentos, vos, si conoces profundamente, bueno, temas más de salud, bueno, podrás orientar tus cocciones, sí, a que sean más saludables o entender qué pasa. Yo me dedico más que nada como a ver cómo hacer, no sé, para un cocinero, para qué le serviría. Qué sé yo, son muy creativos. Entonces, sí. Si te imaginan una receta o imaginan algo que se les ocurre y nunca, no saben exacto cómo hacerlo y en realidad si vos entendés de qué está compuesto cada alimento y qué pasa, no sé, en fritura, qué pasa en una plancha, qué pasa en una asada, bueno, por ahí lograr, ¿no? Esa idea, poder plasmar. Igual hay una cosa que es verdad, perdón, pero sí. digo... Las abuelas nunca sentían esto de cocina. Totalmente. Esto tiene que ver mucho con que con el mundo de hoy. Queremos saber por qué. La ciencia se metió de lleno en la vida de todos los días. Y cocineros excelentes va a haber igual. Es la que quiere nada. Tiene curiosidad para. Bueno, yo tengo una curiosidad. ¿Verdad o mito? A ver. Agua de los dioses y de los dioses se pegan. Dicen a los que no le graba el aceite, nos dicen sí, es hipergañario. Es chambur. No sabía que era chambur. Choto se pega, tío, bueno, no se pega. Bueno, depende hay otra cosa, mira. Vos cuando pones el aceite, sí. le tirás el aceite, el agua y el aceite se mezclan. No, nunca. Perfecto. El aceite queda flotando. Sí. ¿Y los fideos? Abajo. Bien. Ya está la claro. explicación. O sea, nunca se van a mezclar. Bien, no sirve nada. Mi total desperdicio. Lo que sí, cuando vos lo sacás, como el almidón sí de los fideos está gelatinizado, que así se llama, que quiere decir que se hidrató todo, sí. lo podemos digerir. Sí. Bueno, ahí sí tiene sentido agregarle aceite para que entre sí no se peguen. Bien. Te pregunto. ¿Verdad, dale, bonito? Dale. La gelatina... Sí. Está hecha de tejido conectivo animal. Le hace tendones y demás cuestiones. ¿Eso es cierto o es mentira? Es verdaderísimo. ¿Me quiero morir muerto? ¡No! ¿Qué quiero morir acá? La razón no, más para comer gelatina. Aguante. Ay, sí. Y algo de pescado, ¿no? Fieles. De todo lo que yo sabía, es. Es de todo como, digamos, el desperdicio de la industria de la carne. Quiero matar, Mariano. No. Posta, ¿qué es? Y el pescado también, muy bien. ¿Cómo es? ¿El bicho ese? Sí. Sí. A ver. Está procesado. Está buenísimo. Todo, no, está reprocesado. Ah, procesado. Me quedo más extraño. Es como comerte la ceniza de... No, es horrible. ¿Pero el proceso que implica un disecamiento? ¿Cómo es no, ese tema? No, primero lo que tenés que hacer es extraer... No, no lo voy a hacer yo, pero... No, digo, bueno, no. No creo no, que pero me ponga, a ver, pero a ver. Ustedes, no sé, alguien hace matambre o... ¿Alguien hace matambre? ¿Matambre tiernizado? Sí, no, matambre vale, arrollado. Matambre arrollado, bien, buenísimo. ¿Viste con lo que se termina quedando pegado el matambre? Sí, que es como su propia viscosidad. Cuando vos lo cortas, no se abre todo en tiras, sí, y lo ataste bien. Sí. Y gracias a que lo herviste mucho tiempo, el matambre es un corte de carne de tercera, que eso quiere decir que es una carne dura. ¿Para qué es? Es dura, ¿por qué? Porque tiene muchísimo tejido conectivo. Ahí va. Entonces, en la cocción larga, a partir de los 60 grados más o menos, ese colágeno se va disolviendo. La disolución de eso es gelatina, que cuando se vuelve a enfriar, te adhiere... Claro. Es como una el tuco está al borde del vegetarianismo. Sí, sí, sí, está ahí. El veganismo casi. El veganito, claro. A punto de hacerme devoto de la gelatina. Sí, sí, sí, obviamente. Estamos hablando con Mariana Kopman, que vino a presentar su libro Nuevo Manual de Gastronomía Molecular. Después de una de las canciones que nos trae Despegar.com, que están buenísimas siempre, vamos a seguir hablando de esto, porque hay un montón de mitos o verdades que tiene el tuco para preguntar acá, porque hoy trajo toda su sapiencia del interior del país contra la ciencia que nos trae Mariana. Vamos a el tema de Despegar.com, lo conoces, está buenísimo como siempre. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Te dije que lo conocías. Es un clásico, y como bien dijo mi amigo Junior, hombre de pelo en pecho, Paul Stanley, señores. Y si Paul Stanley tiene pelo en pecho, hay que reivindicarlo. I was made for loving you. I was made for loving you, baby. hecho los de Kiss. I was made for loving you, otro gran tema que nos traen nuestros amigos de despegar.com. Vamos a seguir hablando de gastronomía molecular después del cierre. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en gente sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. No te olvides de que en un ratito van a empezar a salir al aire todos aquellos que quieren ganarse la guitarra Parker de gente sexy, ¿eh? Tenés que llamar y desde tu casa tocar un fragmentito de una canción. Evaluamos emotividad y voluntad, sí. No solamente técnica y talento, ¿eh? Evaluamos ganas. El que se merece la guitarra es el que más amor le tiene, no el que mejor toca, sí. Necesariamente. Puede ser chotísimo, pero ponerle un poco de garra y ya con eso nos vas a conmover. Claro, sí. Exactamente. Tampoco se aferren a las historias que nos llegan al corazón, como la de ayer, del muchacho que tuvo, sí, que ir a buscar la guitarra a la boca. Y que sí, seguramente nos mintió, ¿no? No somos tan flojitos. Exactamente. Te dije, estábamos hablando con Mariana Kopman de gastronomía molecular a partir de su libro, Nuevo Manual de Gastronomía Molecular, y recién, bueno, tuvimos un par de revelaciones fuertes. Claro. Fuertes. Primero que los fideos... es indistinto si le ponen aceite o no, sí, al agua cuando se hierve. Pero lo más doloroso para mí es que la gelatina, esa gelatina tan dulce y tan rica, sí, que, sí, te daban de niño, está, sí, compuesto de cartílagos, pequeño, y nervios. Sino... ¡Tremendo! Es mascotita, pata de chancho. Es un asco. El Tucu tiene un montón de dudas porque el Tucu, bueno, él se crió en la selva, claro, cazando, sí, animales, sí, y comiendo lo que él cazaba, ¿no? Con sus propias manos. Sí, sí, sí. Exactamente. En algún momento, bueno, no importa, ya estaba comiendo a la mierda. No, está bien. No, igual, está bien, no importa. Ok, no, se me ocurre otra pregunta que parte de mi paranoia. Huevo mal cocido. Bien. Salmonela fija, muerte. Bien, buena pregunta. Bien. Buena pregunta. El tópico huevos en general es interesante. Sí, sí. En el rubro culinario, digo, obviamente. Sí, sí, sí. Perdón, padre, está bueno aclararlo. Sí. Mira, te cuento. La salmonela es un microorganismo que produce enfermedades transmitidas por alimentos y que hasta el año más o menos, hasta los 80, podía estar solamente en la cáscara. Uh-huh. Entonces mucha gente decía, bueno, si está manchadito, como muchas veces está, sí, lo lavo y ya está todavía. La realidad es que empezó a haber otro tipo de salmonela, que en realidad, mientras está formando el huevo, sí, pasa al huevo mientras está formando. Entonces puede estar generalmente la yema, ¿sí? Ahora, vos no sabés si va a estar esa salmonela en el huevo o no. Ah, te la estás jugando cada vez que te... Pará. Vos lo que estás logrando es que el Tucu no coma huevo nunca más en su vida. No, lo puede cocinar por arriba de 65 grados. ¿Y cómo hago un termómetro? ¿Qué hago? Empecé a comer huevo hace 3 semanas. Te juro que no comía. Empecé a incorporar proteínas de huevo. Perfecto, porque es la proteína más completa. ¿Vos cómo te gusta comerlo? ¿Te gusta duro? ¿Cómo te gusta? No, omelette. Solo clara y omelette. Ah, bueno, listo. Ah, ¿estoy bien? Sí. Ah, me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque para que se haga omelette, sí, las proteínas tienen que desnaturalizarse y generar como un gel, ¿sí? Bien. Entonces, al generar ese gel, vos seguro pasaste por arriba de los 65, 70 grados. Seguro, Mariana. No, te lo afirmo. No, echarle un chorrito. Fíjate de la bandera, alcohol en gel. Capítulo de huevo del primer libro, y okay, ahí lo vas a ver las temperaturas. ¿Algún otro alimento que en realidad sea otra cosa? Como esto de la gelatina. Digo, yo lo hago en realidad. Pero nunca. Vos. ¿Pero dónde sacaron? Claro que era otra cosa. Y pero no sé, yo no sé lo que era la gelatina, pero para mí la gelatina era una entidad en sí misma. Claro, vino al bien, mundo gelatina y era fue... como el agua viva, pero dulce. Claro, era un agua viva de árbol. Están preocupados por la gelatina, de verdad, nunca averiguas que hay dentro una salchicha o un salchichón primavera. Claro, no, porque eso, pero yo no consumo salchichón, claro, primavera. Pero gelatina sí, y la gelatina, y aparte es alimento para cuando estás, te duele la pancita o algo así, te dicen, comete una gelatina. Sí, lo que pasa es que se digiere muy bien, y en realidad te aporta justamente proteínas, okay, que son necesarias como para recomponer el cuerpo. Claro. Y por ejemplo un puré, digo, pienso en alimentos que vienen, claro, al polvo, ahora un puré falso, digo, un puré, puré cocinero. Pero el puré, ese no es tan falso, porque en realidad es puré hecho que después lo secaron. Ah, bueno. O sea que no es tan falso, ¿eh? Si te fijas en la composición, tiene papa. Hablando del puré, hay una magia muy loca que descubrí una vez, que te comenté recién fuera del aire, que es cuando agarrás el puré de la papa y en vez de aplastarlo con un pisapapas, le metes esa, lo procesás con esas varitas mágicas procesadoras con un cuchillito que se... Bueno, y lo pasas y no te queda puré, te queda como una bola brillante de chicle. Sí. Sí, el Mickey Moco blanco. Es para los que se acuerdan de Mickey Moco. Y brilla. Y no es copado, no es comible. No. ¿Qué es lo que le pasa a la pobre papa? Ahí es así. Todos los alimentos que tienen mucho almidón, el almidón está metido, sí, adentro, como de unos, se llaman gránulos. Hmm. Está metido dentro de unos gránulos que, a medida que vos vas cocinando, se van inflando, sí, llenando de agua y se va pasando todo lo que sea almidonoso de crudo a cocido. Sí. Cuando vos en el puré lo mixás... Claro, que, si soy repillo lo agarré rápido. Rápido, que yo me va a quedar sin ningún grumo, no tengo que hacerlo caliente, no me va a quemar la mano, nada. El tema es que rompes esos gránulos. Oh, por Dios. Y hay una parte de del almidón que se llama amilopectina, que está adentro de los gránulos, que da esa consistencia chiclosa. ¿No? Sí. Que es lo mismo, la misma consistencia que tiene, por ejemplo, la tapioca. Ah, también se hay parece... algunos almidones que tienen esa consistencia, que son los almidones serios. Por ejemplo, si vieron alguna vez el arroz serio, el arroz mochi. No, arroz serio. Es muy serio. Eso no es la onda. ¿Qué cara tiene este arroz? Arroz gallo orto. Entonces, lo que no hay que hacer justamente es simplemente no mixar y sí tratar de separar. Por eso... hacerlo en caliente para que se separe fácil. Yo tengo una. Hace poco vi en el noticiero que hacían una nota en la cual explicaban que se viene un nuevo tipo de comida que concentra todos los valores nutritivos de un plato elaborado, pero quizás ocupa el tamaño de una barrita o es algo seco. Debe ser lo de liofilización. Eso. Alimentos liofilizados. Eso, sí. Bien. A ver, esa es una tecnología que en realidad se aplica hace un montón. Sí. Se inicia sobre todo en el tema de medicamentos. Donde, por ejemplo, viste que las vacunas o las inyecciones... Sí. Viene un vial, un tubito de vidrio. Sí. Y hay un polvito y le ponen un líquido y recién totalmente. Después... Bueno, esos están liofilizados porque muchas veces los principios activos farmacéuticos no se pueden calentar. Entonces, esa misma tecnología se fue pasando a los alimentos. ¿Para qué? Para que vos, no teniendo que calentar, le puedas sacar toda el agua. Entonces, están haciendo algunas cosas que son como bastante divertidas, como chips de fruta sin calentar. Entonces te queda como todo el sabor de la fruta para poner un crocante en un plato. Ah, probé eso, sí. Que está buenísimo. Están buenísimos. Sí. Y se usa muchísimo para comida de alpinistas. Claro. Porque los alpinistas tienen que cargar con su comida... Todo el tiempo. Entonces, la comida es casi 70% de agua. No es lo mismo llevar algo que pese el 70% menos, porque eso les va haciendo desgastar energía. Claro. Ahí lo de alpinista se llevaría un chancho, ¿no? Atado una soga. Y mira, con el chancho vivo y lo que vaya corriendo en la, atrás. En la cima, ¿no? Claro. Para festejar. Bien, vos tenías alguna pregunta más tú. Sí, una cosita más que tiene que ver también con la paranoia, que este tipo. Todo tiene que ver con la paranoia. Manda bien. Estaría bueno, antes de que te vayas, porque yo te voy a tener que llamar por teléfono. No hay problema. Que nos des algún consejo en cuanto a la cuestión de sanidad en la cocina de la casa de uno. Por ejemplo, a ver, si corto un pollo, tengo que lavar muy bien esa tabla después, porque si no, no puedo usar para autocortar una verdura, porque hay problemas, puede haber problemas. Muchas gracias. Ese tipo de consejo. Hacemos otro programa. Ah, ¿hay muchos? Uy, un montón. ¿Un top 3? Un top 3, a top full. 3, top 3. Sí, a full. Igual ya te lo digo, no te voy a dejar con la intriga. A ver, lo que más se recomienda, y más para las casas donde haya chicos, es que vos tengas separada la tabla donde vas a hacer, a cortar todo lo que sea carnes crudas, de la donde vas a cortar las ensaladas. Otra tabla directamente. Te conviene otra tabla, ¿por qué? Porque así, si vos la lavas mal, no pasa nada. La casa entras y está todo lleno de tablas por todos lados. No, son dos tablas, todos tenemos acumulador. Una tabla y te enganchaste y te compraste otra porque te gustó. Bueno, las marcas las dejaste para dar. Hoy en acumuladores. Y hay otra cosa importantísima, mucha gente como le tiene tanto miedo, está tan paranoica, que es que lava las carnes cuando llega a la casa. Ah, sí. Por favor, no. No, la puta, ¿por qué? Porque vos al lavarla, ¿qué haces? Desperdigás todos los bichos por toda la cocina, porque salta. Ah. No tiene sentido. Sí. ¿Y después lo vas a cocinar? Con razón, cuando fui a tu casa salí todo contaminado. Derecho a la guardia, ¿no? Bien. Dale, okay. Hacemos otro. No hay que lavar problema. Las carnes. Okay. El libro se llama Nuevo Manual de Gastronomía Molecular. Aprendimos un montón de cosas. Sí. Algunas no queríamos aprenderlo, pero es súper interesante realmente, Mariana Kopman. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La pasé bárbaro y bueno, cuando quieran. Hermoso, maravilloso. Bien, vamos a cerrar este bloque con un tema muy, pero muy lindo, muy lindo. The Kings of Leon. Que esto para mí es lo más lindo que tiene Kings of Leon. Me gusta mucho esto que hacen. Me gusta mucho. En instantes te digo todo lo que tenés que saber del Personal Fest antes de que termine la canción. Ahora date un gustito y escucha Sex on Fire. Te iba a contar todo. Bueno, Motorola presenta Personal Fest 2012. Es el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre en Geva San Martín. Va a estar Ilya Kuryaki, Molotov y más. Y si no mencioné a Fiona Apple es porque las redes sociales cunde la información de que no se sabe si viene, si no viene. Supuestamente no, pero no tenemos un comunicado oficial. Por lo menos aquí no ha llegado. Así que todavía no te podemos decir nada. Comprar tus entradas por sistema Top Show llamando al 4000-2800. Los socios Club Personal tienen 25% de descuento. Si querés ganarte un par de entradas, ojota con esto, La Rock and Pop está regalando entradas para el Personal Fest. O sea, si escuchás a la Rock and Pop, tenés altísimas chances de ir al Personal Fest. Manda un mail a personalfest@fmrockandpop.com y dejando tus datos participás del sorteo. No dejes de ingresar en facebook.com/cadapersonaesunmundo y entérate de las últimas novedades de Personal. Cada persona es un mundo. Y si querés ir al Personal Fest, te lo repito y te lo digo, Rock and Pop nunca se olvida de vos. personalfest@fmrockandpop.com. Por algo, esta es la radio donde el rock vive, papá. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Rock and Pop.

primero de diciembre. Pierre en Groove. Anticipate en los lugares de siempre. Fin. Espacio publicitario. Siendo las 17.08 con 28 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, ya se viene la columna de Pablo Manzotti, ya se viene la segunda instancia del sorteo concurso para que te ganes la guitarra Parker, pero cuando te pasábamos la info del Personal Fest, te decíamos que había rumores con respecto a lo de Fiona Apple en las redes sociales, está todo el mundo hablando si viene o si no viene, hicimos algo que está buenísimo. Fiorella hizo algo grosso, esto en TEA te lo tiran, que le es, mando un beso a mis profesores. Googleó y básicamente encontró lo siguiente. Sí, parece, ella publicó una carta muy muy larga en su Facebook, que hay fotos, podés verla con manuscrita o la larga como los títulos de sus discos, ¿no? Súper larga, donde te, les explica, les habla a sus fans de Latinoamérica por qué no se van a poder ver por un tiempo, dice ella. No puedo ir a Sudamérica ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tiene una perrita que está muy enfermita, entonces tiene miedo de ahora cuando termina su la pata, como le dicen en inglés, de leg, del tour por Estados Unidos, venirse para acá y que la perrita se le vaya para el otro lado. O sea, quiere estar con su amiguita. Quiere estar con su amiguita. Y dice, si quieren llorar, es zarpada la carta de larga y de emotiva, hablando de la amiga que se le está yendo. Mejor no. Dice, no la puedo dejar, por favor entiéndanme, si me voy de nuevo... Tengo miedo de que muera. Está claro. No voy a tener el honor. Pará. No voy a tener el honor de llamar, de cantarle hasta que se duerma. No. Bueno. Pobre perra, ¿no? Está bien. Pero después de esto te puede sacar un disco, ¿no? OJ, claro. De esta experiencia puede sacar un disco nuevo, claramente. O pueden hacer gelatina con el perro. Ya lo sabemos. Si las picha hoy, ahora. Se viene, claro. Hay que ver, pobrecita, cuándo se va la amiga. Estás especulando con la muerte de un amigo. Por ahora, yo la verdad no le doy tanta importancia a los animales como ustedes. Pero bueno, pero andate, Manzotti. Vos porque tenías que cazarlos para comer. Bueno, entonces ella termina diciendo: estas son las decisiones que nos definen. Y termina pidiendo que la comprendan. La banco grosso. Sí. Lo voy a largar a llorar, loco. Le pide su bendición a sus fans. ¿Dice el nombre de la perrita? A ver, no la encuentro porque. La perrita Janet. Hace 2 años que está enfermita, tiene tumores. ¡No, basta! Bueno, paremos. Es una pitbull. Gran programa con tibio. Una pitbull. Todos ustedes, tibio. No. La persona que eleva a los animales al estatus de ser humano, tibio. Pero tomátela vos y tu Escalectrix. Manzotti, porque bueno, cuando era niño los animales eran una amenaza, porque eran los dinosaurios. Claro, lógicamente. Bien. Hablando de Manzotti, la columna de series en Gente Sexy. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. ¿Cómo? No puedo porque incluye una hinchada, okay, pero después lo discutimos, Vale. Estamos comentando una anécdota del Queco Villalba, ¿no? Que ayer se quedó festejando el rato vasito, largo el gol. Que no fue. Pero bueno, después sí, te digo, tengo una teoría con respecto a eso, pero después lo digo. No está bien que la diga, no está bien que la diga. Okay. Ha llegado el momento de hablar de series con Pablo Manzotti. Hoy él me hablaba de una duda que me parece que es súper interesante para debatirla. Amamos a los personajes. ¿Qué es lo que hace a un personaje bueno en una serie? Me interesa, me gusta bien, porque te instala el tópico de una. Bien. ¿Vos tenés teoría con respecto a eso? ¿Cómo se te ocurre? Hay mil teorías porque hay mil variables. Sí. Está buenísimo, ¿eh? Para que participen los oyentes también está bueno. Si quieren mandar tweets a gentesexy-959, a facebook.com/gentesexy959, ¿qué hace bueno un personaje en una serie o en un programa de tele? Me interesa saber qué opinan. Lo primero es la identificación. Sí. Completamente. Vamos a un programa de televisión, no lo llevemos a la serie todavía. Sí. Paola Barrientos acaba de ganar el premio Tato este fin de semana. Paola Barrientos, la de Graduados. Vicky en Graduados, sí, ahí va. Ahí va. Yo creo que una de las claves del éxito de ese personaje genial que compone ella como la amiga de uno de los protagonistas, que es Nancy Duplá, la amiga íntima, sí, tiene que ver con la identificación. La identificación es absolutamente clave. Ahora alguien me puede decir, y ahí sí te la llevo a la loma del traste. Como decir, Pablo Dexter Morgan de Dexter, sí, es sí, un personaje muy querido también. Sí, una serie verdad, que pasan en Fox. Pero explícame qué hace Dexter. Dexter es básicamente un asesino serial de gente mala. Bien. Es asesino serial, el asesino más serial más amado, como digo yo, de la cultura popular. Claro, bueno. Con 7 temporadas. Hay diferentes también, parámetros. Por eso te dicen, pero ¿por qué? Vos me decís que ahí hay identificación. Y yo creo que sí, porque por Dexter dentro de las series compone toda una línea de héroe que es la que se vive en los últimos años. Ahí te estoy tirando hay dos una teorías. Fantasía también, dos de, ¿no? Con claro, exactamente. Sí. Exactamente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Dexter ultima, mata, asesina a gente mala. Y nosotros tenemos esa idea de la justicia por mano propia. Se me ocurren dos cosas con respecto a eso. Está el personaje que te con el que te identificas porque desde se parece la cotidianidad, a vos. Ahí está. Y está el personaje que te gusta porque hace lo que a vos te gustaría hacer. Esas son las dos teorías. Absolutamente. ¿Cuáles Bien, son sus personajes favoritos? Sí. Ahora, ¿quieren comentar ustedes? ¿No me quieren comentar? Yo sigo tirando sí, ideas. Sí, no, pero me gusta. Me habla solo. Sí. No, pero primero me gustó eso. Con respecto a Graduados, que es un ejemplo muy muy cercano que tenemos, me parece que con el personaje de Dana Gottser, el que hace Mirta Busnelli, también tiene esa cosa de la identificación. Está llevado a un extremo, obviamente, pero tiene como la identificación con la madre judía, digamos. Y ahí entra la otra pata, que me parece que abre Graduados, que podemos tomarlo como punto de partida, con las diferencias de formato, con lo que son las comedias de situación o comedias americanas. Sí. Ejemplos que tomamos a menudo, Seinfeld o Friends. Friends, si se quiere, un poquito más popular, una serie que llegó a un público masivo, donde cada uno de los personajes eran estereotipos diferentes. Sí, y era esto muy lo hemos loco tratado en su momento cuando hablamos de personajes femeninos fuertes o personajes secundarios. Lo que pasa igual con las comedias americanas específicamente es que son idiosincráticas del personaje, o sea, lo que claro, vos te importa no es lo que pasa, sino cómo se ve esa situación que vos estás viendo a través de la óptica de distintos personajes. Sí. O sea, vos ya conocés a los personajes y lo único que vos querés es ver cómo reaccionan frente a el paro de subte, ¿no? Pero pongo una cosa, con respecto a alguna que otra serie que esté transcurriendo en este momento o que no haya terminado, no demos data. Ahí está. Digo, porque algún oyente está mencionando alguna serie muy popular actual, no, y quizás alguien que recién arranca a verla, no queremos decirle nada. Por eso es el problema a Ricardo Krotky le digo, está bueno lo que decís, pero no lo quiero leer al aire para no arruinarle nada a nadie. Bueno, tercera línea que esto habría, de por lo menos este pequeño análisis que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que precede entonces? ¿El personaje o la línea argumental? Y a vos como guionista eso es clave. Para ¿desde mí dónde empezás a construir? ¿Desde el personaje o empezás a construir la historia? No, ¿se entiende lo que estoy planteando? Construís para una serie de televisión, construís una locación interesante, unos personajes interesantes y después una situación. Porque lo que vos necesitas es un lugar al cual pueda entrar y salir la mayor cantidad de gente posible. Por eso las series en general pasan en comisarías, oficinas. Claro. Tengo una pregunta. Acá un oyente menciona al malo de Lost, a Benjamin Linus, que dice zarpado actor. Digo, claro, el principio, obviamente la interpretación es muy importante. ¿Dentro de qué grado de identificación te pueden...? Pues yo no me identifiqué nunca en nada con Benjamin Linus y me parecía un excelente personaje. Digo, hay una construcción desde el guión, desde, no sé, desde dónde. Bueno, a mí me pasa con Homeland eso, no voy a decir nada, pero digo, no me cae bien nadie. en Holland. Claro. Y sin embargo me resulta completamente atrapante y no estoy del lado de ninguno de los personajes. Claro. Y sí, es raro, pero te puede pasar, digo. Y es un personaje con una serie muy popular ahora porque acaba de ganar varios Emmy. Y acá la está dando el canal FX los domingos a la noche, la segunda temporada, de hecho. Pero el personaje de Carrie, que es el personaje principal y que lleva adelante hasta por momentos con casi inverosímil, sí, o rompe, juega en el libro. Acabo de decir igual que no vamos a entrar. No estamos diciendo nada. Pero digo, la primera temporada nada más, sí, esto sucede. Sí, son la segunda. Vos, sin embargo, es tan bueno cómo sostienen ese verosímil sobre un personaje tan frágil que también lo terminás comprando. Entonces ahí es donde se va retroalimentando la cosa entre historia y personaje. Me quedé con lo de las comedias que antes decía, claro, Calo, que me parece interesante pensar que tampoco son infalibles, porque hay personajes que los compras en determinado ambiente, con determinada locación y acompañantes. Por ejemplo, pienso en la serie de Joey cuando terminó Friends. Completamente. Que ahí ya te parecía un goma, de pasar de ser el amigo simpático al medio bobo, pasó a ser un goma insoportable. Hay un contexto, digo, pero sí, me imagino que si Trevor Osmonic, el de Alf, el vecino de Alf, estaba en otra serie, quizás ya no te copaba tanto. Claro. Pero en contraposición a Willy Tanner, el padre, el padre de la familia de Alf, sí, garpaba. Con Friends te pasa también eso y decís, a ver, ¿quién sería Calo acá? Sí. Y buscás, ¿viste? Buscás la vuelta para decir, bueno, con esta característica, bueno, Calo no sé quién sería en realidad, pero sí. Pero también tenés la contraria, que es Curb, la serie que sale después de Seinfeld. Sí. Es en definitiva la serie de George Costanza, sin que George Costanza sea el que actúa, porque digo, Larry David. Sí, pero te lo venden, no te lo venden así, pero funcionó. Claro, funciona. Sí. Pero bueno, hay otra manera de hacer a la serie, pero sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa también con esto cuando vos estás muy acostumbrado a un personaje que termina una serie y arranca otra? ¿Estás esperando que tenga cosas de ese personaje que dejó? Ejemplo, Two and a Half Men, por ejemplo. Que vos decís, bueno, ahora veo Anger Management y digo, capaz que estoy esperando que este tipo tenga algún vestigio de lo que... Bueno, fue, es que existe, ¿no?, esa especulación a la hora de... Digo, la serie que prosigue, no sé, pasó con los actores mismos de Seinfeld, obviamente, eso suele suceder. Muchos actores que construyen una línea de gag, si se quiere, de gag, de chiste, de repetición de mohín, por decirlo de alguna manera, que eso después lo van, y valga la redundancia, reiterando en cada serie... Y que le garpa, eso es realmente importante. Lo que pasa es que vos a Matthew Perry ahora lo sacás, por ejemplo, del esquema del gracioso dentro de Friends y lo trasladás a otro ambiente como es el de un grupo de autoayuda, lo que está sucediendo en Go One, y te cuesta, tenés que ir masticándolos, pero está funcionando, por ejemplo, eso en una serie que está dando Warner en este momento. Podemos ir, me parece, para mí el ejemplo más acabado de personajes bien construidos y por los cuales uno va pasando, va saliendo, va entrando, y aun cuando no te identificas, te gusta, es los Simpsons. Los Simpsons, claro. ¿No? Me parece que cada uno representa algo diferente de una composición media de una sociedad. Bueno, eso era lo que para mí termina como cerrando junto con otra pata y había tomado a los Simpson y a Dexter para la parte de series como dos ejemplos. A Dexter ahora después voy a cerrar porque particularmente, pero los Simpsons me parece que hay personajes por lo pronto principales, que es la misma familia, y después la galería de personajes secundarios, que siempre con esta discusión por momentos tonta, creo, de compararlos con Padre de Familia, más allá de las similitudes que tienen, los fanáticos de los Simpsons en contra de Padre de Familia, después estamos los que nos gustan las dos series de manera diferente, pero te dicen, no, bueno, yo te digo Milhouse o te digo Apu, y ahí te gano la discusión, porque de ninguna manera construyó Padre de Familia ese universo de Springfield con unos personajes tan importantes. Ahora yo te pregunto a vos, Pablo, yo te pregunto a vos, Pablo, ¿con qué personaje preferís identificar? Digo, ¿qué personaje preferís? ¿El personaje con el que te identificás directamente? ¿O el personaje que representa algo que a vos te gustaría hacer o no? Digo, por poner un ejemplo extremo, un Batman, viste, un tipo que sale a hacer justicia por mano propia. Batman es un gran ejemplo, lamentablemente es un ejemplo que está precede a la televisión, porque desgraciadamente es un personaje muy importante dentro de la cultura popular, claro, la historieta y de lo que es dentro de la cultura popular, pero sería un buen ejemplo como para explicar que uno se puede identificar con facetas. Yo, por ejemplo, me identifiqué con la obsesión de Batman. Soy un obsesivo, no es de la parte obsesiva. Usar por otro el lado, por arriba del pantalón. No, y, después está lo que, y después está lo que vos comprás dentro del universo, lo que se llama, y acá tenemos a un guionista, el verosímil de la construcción del personaje, que es que lo que te atrae de Batman y por cual, por lo que es el, si se quiere, el superhéroe más popular de la historia, es porque es el que no tiene superpoderes. es el tipo que uno, de alguna manera uno se siente cercano. Dice, bueno, si yo fuera millonario y entreno mucho, puedo igual llegar, digo, a eso. Ese es el tema. Eso, lo de comprar lo que te vende el personaje o la película o la serie, digo, es clave. Si no lo haces, es un boludo. Digo, es como el que va a ver a Rambo y dice, pero no puede él solo. Y obvio que no en la vida real no, obvio que no está, pero tenés que aceptar eso. Vos ibas a decir algo, perdón, Fiorella. No, yo lo quiero dejar para el final, por favor, termina Manzotti. Tengo una duda que quiero acercarles. Okay. No, volví a Dexter, que de alguna manera uno compra eso también, porque dice, bueno, si yo fuera un tipo que tiene una pulsión asesina, me gustaría ser como Dexter, porque no lo puede controlar él. Entonces el padre lo educó, ¿a qué? A que mate a los malos, ya que estás... encárgate de los asesinos, los corruptos, los violadores y ajusticia. Ahora, Dexter también hay un ejemplo de algo muy importante que pasa con una serie y un buen personaje. Dexter tuvo una baja, ahora está realmente en una temporada muy buena, que esta es la séptima y la está pasando FX junto con Homeland, ¿no? Las da consecutivas los domingos. Dexter viene de temporadas, de dos temporadas relativamente flojas, y es tan bueno el personaje que sostuvo el rating. Claro, pero se entiende, o sea, es cuando un personaje es mejor que la serie o la historia que está contando. Sí. Hay una cosa que me parece que sucedió en los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, o por lo menos se hizo más popular, fue esta cuestión de incorporar humanizaciones. Sí, a ciertos personajes, totalmente. Que ya de por sí eran humanos, pero incorporarles una problemática cotidiana. Por ejemplo, Tony Soprano, ¿no? Como, bueno, sí, este tipo es capomafia, pero no es inalcanzable. Discute con la hija. Claro. Sí. Eso influye mucho en la construcción de un buen personaje. Yo creo que hubo dos líneas. Una fue Tony Soprano y la otra Jack Bauer. En dos estilos de drama, como le gusta llamarlo. Jack Bauer en los Estados Unidos, de 24, perdóname. Sí. Jack Bauer de 24, una serie que ya terminó, pero que fue muy popular también, acá la pasó Fox. Me parece que eso es lo que yo, y esto sí es una teoría mía, lo considero dentro del nuevo concepto de héroe que juega con el antihéroe en la última década. Y de ahí, sumate lo que quieras. Volvemos a meter a Dexter, metemos a Walter White. El héroe que se puede equivocar. El héroe que se le puede morir a alguien. No, y que puede ser repudiable. Pero es que también hay una cosa que es interesante, que el tipo pueda tener un error o que el tipo se le pueda morir a alguien o eso. Es lo que te hace avanzar dramáticamente y lo que te hace a vos quedarte. Porque ante la remota posibilidad de que el tipo pueda no llegar a ese objetivo, eso es lo que a vos te interesa ver. Digamos, cómo el tipo lucha para llegar a ese objetivo, ¿no? Superman, nada, vuela, listo, solucionado. Completamente. Vos ibas a decir algo, Fiorella, sí. para ir cerrando ya. Sí. Cuando yo era chica, con mis amigas mirábamos dibujitos y decíamos, por ejemplo, mirábamos Gem, yo soy la que canta, yo soy la de la batería, yo soy... ¿Ustedes lo hacían cuando eran pequeños, los varones también? Sí, claro, ¿sí? obvio. Bien, gracias. Era lo que necesitaba saber. Manzoni, la que cantaba. Claro. Pero sí. Era así de básico, era como, mirábamos Beverly Hills, yo tenía el pelo oscuro, era, yo soy Brenda. Totalmente. Porque tiene el pelo oscuro. Era así, súper lineal. Yo lo hacía con SWAT, eso. Bien. Antes de identificarme, yo era Luca. Con Adrián SWAT. Sí. Bien, la columna de Pablo Manzotti va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, donde además te prometo el video de mi depilación. Ya llegó la cera. Ya llegó la cera, perfecto, en un ratito. Pero la columna de Manzotti, que siempre está buenísima, y en la cual está este debate interesante sobre qué hace bueno un personaje en una serie, y que esperamos que te haya hecho por lo menos pensar un poquito cuál es tu opinión al respecto. Todo esto va a estar en nuestro blog, te lo dije, gentesexy.fmrockandpop.com. En un ratito se vienen los oyentes que quieren ganarse la guitarra Parker, la guitarra que les vamos a regalar este viernes, y que van a tener que salir al aire tocando un poquitito, un fragmentito, y nosotros vamos a evaluar la emoción, las ganas que le pongan. Ahora, otro de los temas gloriosos que nos trae Despegar.com, que siempre están buenísimos. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Lo que te invito es que si nunca lo viste, existe la posibilidad que nunca hayas visto este video, ¿por qué no? Búscalo en YouTube. El tema se llama Let Forever Be. Son los Chemical Brothers con la voz de Noel Gallagher de Oasis. Es un gran tema y un gran video, dirigido por Michel Gondry, uno de los mejores directores de videoclips de la historia. Disfruta la canción, que tiene un lindo ritmo, y en instantes muchas más cosas aquí en Gente Sexy. Let Forever Be, de Chemical Brothers y Noel Gallagher. tema que nos trae despegar.com, Let Forever Be. Los Chemical Brothers con Noel Gallagher. Atención, porque el trabajo de Pablo Manzotti no se reduce solamente a una columna. Tenemos una nueva apertura, inclusive para algo que te vamos a presentar después del cierre de despegar.com y que te va a interesar mucho y que dura solamente un minuto. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ahora, una serie en un minuto. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con un millón de años mientras la mayoría vive al día. Son of Anarchy, estos hijos de la anarquía, ¿quiénes son? Son jóvenes, no tan jóvenes, que se conectan con su costado motoquero, así de sencillo. Y la premisa de la serie es, ¿se puede ser adulto responsable, crecer y largarse a las rutas con una máquina soñada? El highlight, lo mejor, es esto que está sonando de fondo, que ya dio dos CDs, dos soundtracks de la serie. Por ejemplo, esto es una versión de Gimme Shelter, de Paul Brady. Tiene todas versiones así que acompañan a los personajes en sus historias de amor, desamor, de paternidad, obviamente siempre con las motos y el concepto de vida motoquero como protagonista. Que nos trajo Pablo Manzotti en instantes. Sí. La guitarra Parker. Vamos. Sigue buscando su dueño. Vamos a una tanda y ya volvemos en Gente Sexy. 95.9. Somos una guitarra en llamas. Somos la casa del rock. Somos Rock Pop. Donde el rock vive. No somos. Es el rock. Tomémonos un tiempo. Espacio publicitario. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido. Disfrutemos juntos. Motorola presenta Personal Fest 2012. Compra un Motosmart Mix o un Motosmart Plus con abono fijo de 139 pesos y llévate dos entradas de regalo para vivir el festival más importante del año. Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Club Jeva, sede San Martín. Donde estés, hay Fest. Promoción válida del 8 al 28 del 11 de 2012, alcance provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Stock de entradas 300 pares. Más información en www.personal.com.ar. Pégale fuerte a esta nueva promo. Diario Muy presenta la promo Pelotas. Hay tres modelos diferentes. Juntá 50 cupones y llévate una pelota gratis. Sí, sin poner un peso. Encontrá los cupones desde este miércoles, de lunes a viernes en Promoción válida en Cava, GBA y La Plata del 21 de noviembre de 2012 al 13 de febrero de 2013 sin obligación de compra para mayores de 18 años sin intervención del azar. Premios una pelota número 5, stock 13.000 y una pelota número 4, stock 1.000. Bases y condiciones en www.lat-mediopro.com.ar. Aquí estamos para darles un poquito de rock and roll. Se enfrentaron a la historia del metal y solo 25 años les alcanzó para cambiarla. Rata Blanca, una de las bandas más influyentes del heavy en español, cumple 25 años y lo festeja. 15 de diciembre, la Antenas Club. Rata Blanca, el rock está de fiesta y estás invitado. Entradas a través de tuentrada.com. Produce Aken Music.

3 lugares esta semana Las Pelotas y se quedan en el casillero 14 con Quieren Más, el segundo corte de Cerca de las Nubes. Una sombra está planeando y nadie nunca la puede ver. En los días que estás durmiendo, sabes que ellos siempre están. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Desde el día que decidieron, las cosas nunca fueron igual. Si te asomas dentro del hueco, sabes que ellos siempre están. Y quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Quieren más, y quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Señores, llegó el momento, ya te lo veníamos diciendo, tenemos una guitarra Parker. Bueno, acá hay alguien que la tocaba muy, pero muy bien, ¿eh? De fondo está Susi de Prolijo de Papo para que los muchachos... La estoy tocando yo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Carlos, te sale igual. Aquellos que participen por la guitarra Parker, una excelente guitarra acústica que tenemos junto a un estuche, le ponemos esto para que se inspiren. Por si nunca escuchaste cómo vamos a regalarla, es básicamente de la siguiente manera. Entre el lunes y jueves van a salir por teléfono oyentes que se anotan al 4535-7625, todavía estás a tiempo para anotarte, y que quieren tocar un fragmento desde su casa de algún tema. Bien. Nosotros vamos a evaluar después cuál es el que se lo merece. Ajá. Para nosotros el mejor no es el que mejor toca, no es el más habilidoso, no es el que se parece más a Joe Satriani o Stevie Ray Vaughan. Es el que le ponga más onda a la cuestión. Por eso, si sos alguien que recién está aprendiendo a tocar, pero le pones mucha garra, tenés chances. Bien. Los ganadores del lunes a jueves van a venir este viernes a tocar aquí. Sí. A Gente Sexy, la guitarra va a elegir. Es como la Ouija. También nosotros. Es como la Ouija, claro. Decís, la hacemos girar y elige. Sí. Y también vamos a tener un jurado. ¿Ya confirmó? Va a estar Bobby. Bueno, va a estar Bobby también. No, no, Bobby que Bobby se hizo Flores. Las tetas. Está divino. No sé, se hizo los pechos exactamente para venir acá. Sí. Justamente. Sí. También Bobby Flores va a ser el jurado de lujo que vamos a tener para elegir quién se merece la guitarra. La guitarra Parker. Ya hay gente que está en línea. Me muero acá. Oh, Dios mío. Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. Te llamas? Todo bien, Emanuel habla. Emanuel, ¿cuántos años tenés? 23, Zach Wild en la quiniela. Bien, bien, te tocó uno bueno. Sí. Escuchame una cosa, Manuel, ¿cuánto hace que tocas? Y alrededor de 6 o 7 años. Bien. Opa. ¿Tocas muy bien? Me defiendo. ¿Tenés muchas violas? Dos nomás. Bueno, maestro, un montón nomás. Dos nomás. ¿Qué tenés? No, tengo una que me compró mi viejo en su momento para empezar. Una pasó un muchacho por la calle y compramos ahí. Pasó un muchacho que como el heladero. Vendiendo guitarra. Claro, vendía guitarra. Guitarra. Y te compraste una. Y después cuando tocaste mejor, te compraste una un poquito mejor. Sí, cuando pude cobrar mi primer sueldo, me compré una criollita. Bien, ¿una criollita? Una criollita. Una galletita. Sí, sí. Escúchame una cosa, estimado amigo. ¿Quiénes son sus guitarristas favoritos? Steve Vai y Slash. Bien. Bien. Emanuel, ¿estás listo para tocar? Listo. ¿Vas a tocar 20 segundos de qué? De Back in Black. Perfecto. Correcto. Es tu momento, Manuel. Thank you. me gustó. Bien, Manuel. Bien. La sacaste perfecta, Manuel. Nos hizo mover. Sí, sí, me gustó mucho, Manuel. Quédate en línea, loco. Vamos a hablar con otro oyente. Bueno. Besis. Perfecto. Más tarde aquí está del otro lado. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Clemanese, Ezequiel. Che, ese, ¿te bajás la radio un poquito? No estoy, estoy en un baño encerrado, oscura en el laburo, porque si no me van a matar. Ay, capo, mi copa. Bien, me gustó. ¿Cuántos años tenés? Entonces vamos a hacerlo rápido. ¿Cuántos años tenés? 33. 33, Dave Murray con cara de ñomo. Bien. Y Iron Maiden en la que voy a dar. Muy bien. Muy rápidamente, amigo, ¿cuántas guitarras tiene usted? No, una eléctrica media pedorronga, una Squire. Bien. Y ahora una criollita. Cuesta. Me prestaron. Una criollita. Todos que son todas diminutivas, sí. Una criollita, sí. ¿Viste? Sí. La gente del trabajo no le llamó la atención que usted estuviera yendo a cagar con una guitarra, sí. ¿O acostumbra? No acostumbro, pero bueno, no. Salí así, escabullido. ¿Qué es el trabajo, perdón? Me laburo acá en una oficina en el centro. Facturo con una agencia aérea. Me parece muy bien. Antes de empezar a tocar, ¿quiénes son tus guitarritas favoritos? Sí, David Gilmour, David Lebón, así dos referentes grosos. Bien, Gilmour y Lebón, grosos. Nacional y nacional, ¿viste? Bien, me parece muy groso. ¿Qué vas a tocar en 20 segundos? Mirá, nada que ver, pero Metallica nada más importa, ¿no? Perfecto, bien, va a tocar correcto. Nothing Else Matters. Es la un... introducción, ¿viste? El sí, de me parece súper bien. A partir de este momento, 20 segundos para Ezequiel desde el baño de su laburo. Misterio. Opa. ¿Estará cagando mientras? Seguro. Perdón, me estoy reservando. Sí, te veo. Quiero escuchar un tema ahora. Este lo hizo Shakira también. ¿Sí? Bien, espectacular. Bien, Ezequiel, estuviste muy bien, loco. Quédate en línea que vamos a hablar con un oyente más. Dale, bien. Por ahora tenemos a Emanuel que tocó Back in Black, Ezequiel que tocó Nothing Else Matters. Último del día de hoy. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Quién? Hola, ¿cómo te llamas? Sole, ¿cuántos años tenés? 32, el sueño eterno, escuchando a Robert Fripp de King Green. Yo pensé que tocaba Lita Ford. pero cantaba Lita Ford, no sé si tocaba la viola. Sí, no, tocaba. Sí, tocaba. Lita, Sole. Sole, ¿cuántas guitarras tenés? Sola. Una sola. ¿Dónde estás, Soledad? ¿Dónde estás? Se te escucha muy mal. Porque altavoz para que me puedan escuchar la guitarra. Ah, ok. Soledad, querida. Sí. ¿Quiénes son tus guitarristas favoritos? Mis guitarristas favoritos, Gilmour es el primero. Sí. Me agarraste así. Bueno, no importa, ritmo. Bueno, ¿estás lista para tocar? Moyo también. Gran violero Ricardo Moyo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Sole, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar un tema que se lo quiero dedicar a Bruno Rossi, porque es un... Ahí va. Está bien. Bien, grosso. Bien. Grosso, ¿y qué vas a tocar? Time Like This de Foo Fighters. Perfecto, 20 segundos de Time Like This de Foo Fighters. Va a tocar Soledad aquí en Gente Sexy. Está bien, puede cantar. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. Bueno, cada uno sigue como puede. Dice técnicamente. Bueno, está muy bien, Soledad. Está muy bien, Soledad. Lo puso en speaker, se escuchaba medio mal, pero quedó claro. Sí. ¿Ahora se escucha mejor? No, ahora se escucha mejor, pero te tenés que quedar en línea porque vamos a debatir entre los de la mesa y Valeria Yuasta, ¿a quién le damos el premio? ¿Dale? Dale, beso grande para todos. Beso. Dale, o sea, el premio es básicamente venir este viernes a tocar nuestra viola Parker, la acústica, ¿eh? tenemos a tres oyentes. Decime, está Emanuel, ACDC, Ezequiel Metallica, Soledad, Foo Fighters. Vamos a escuchar un tema ahora, en este momento, para pensarlo. De The Black Krause, que justamente arranca con una gran viola, Sting Me. Y ya te decimos a quién elegimos. Gran tema de Black Krause. Sí. Se viene el voto. Teníamos el que tocó y sí. El que tocó Metallica. Sí. Y la que tocó Foo Fighters. Ajá. Bien. Vamos para el primer voto. El voto de Santiago Calori. Sí, hola, bienvenidos a la pista. Me parece que la performance de los dos, tanto del soñador como del otro, bien, muy lindo, todo muy bien. No sé nada de lo que estoy hablando, pero igual hablo, porque estoy en lo de Tinelli. Número 2, principalmente por el sonido de mierda del baño. Soy un gran fan del black metal y me parece que eso es muy importante. Espectacular. El voto de Valeria Yuasta. El número 2 por el esfuerzo de esconderse en el baño del trabajo y el riesgo que eso implica en el trabajo. Bien, hay dos votos por ahora para Ezequiel, que tocó el tema de Metallica, Nothing Else Matters. Fiorella Sargentini. Mi voto sí positivo es para el muchacho número 2. Bien, Ezequiel de Metallica. Con lo cual ya había ganado. Ya ganó Ezequiel. Igual yo lo hubiera votado y vos también. Y yo creo que también. Claro sí. Por unanimidad. Esto ayer no sucedió. Ezequiel, ¿estás ahí? Sí. ¿Podés faltar al laburo este viernes? Y me pido un ratito y voy. Pero por favor, maestro, si no, nos arruinas el concurso. Venite el viernes, te esperamos con alegría, dale. Dale, te esperamos para que toques, claro que sí. Tirá la cadena, maestro. Sí. Atención, Emanuel y Soledad, porque si a último momento Ezequiel no puede venir, llamaremos a alguno de los dos, Sí. Vamos a la última tanda del día de hoy y todavía nos queda un clásico para cerrar el programa. Un clásico de una banda que han mencionado dos de los que tocaron en este momento. Somos ese riff que te hace apretar los dientes. Somos la casa del rock. Rock and Pop 5.9. ¿Quién dijo que el rock no se levanta temprano? Capanga viene a tocar Rock and Pop a las 8 de la mañana. No vas a creer. El jueves 22 vienen al estudio Norberto Napolitano para limar desde el comienzo del día. Para participar tenés que escuchar La Almohada Maldita, claro. Jueves 22, 8 de la mañana. Capanga en vivo por Rock and Pop. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Pop Art Music presenta. Entendí que no hay nada

De esta manera comenzamos a despedirnos. Mañana vamos a tener un gran programa también. No te quiero adelantar nada, no es porque no lo sé, sino y ni porque no me lo acuerde, sino porque estoy seguro que mañana vamos a tener un gran programa. Claro, mañana vamos a seguir juntando gente grosa que quiera ganarse la guitarra. Así, yo con que mañana haya programa me conformo. Sí, sí, la sí, altura sí del es lo que, todos, y sí. lo que todos queremos, claro que sí, claro que sí. Gracias, Vale, yo basta por tu operación. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larralda, excelente Gerina y Joan Ripoll. Qué gorra, ¿eh? Compromiso inquebrantable con el modelo. El Tucu López, Carlos Fiorella. Sí. Tenemos un blog que se llama gentesexy.fm, rockandpop.com. Ahí tenemos todo, las secciones, videos aparte. En un ratito el video de la depilación. Ah, eso, avisa que te vamos a depilar. ¿Te vas a depilar ahora? Sí, papá. Okay. Agarra huevos, ¿eh? Ya llega Rock and Close con Mariano Close. Quédate escuchando todo en la Rock and Pop. Tenemos una programación de lujo. Hasta mañana, amiguitos.